Jueves 22 de agosto. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús volvió a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados: Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto, venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera. Envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Comentario al Evangelio por Luis, laico dominico. Y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Todos estamos llamados al banquete, todos. Iremos o no, ahí radica la libertad del hombre, pero la invitación la tenemos. Nos espera el rey, nos aguarda un banquete de bodas, algo grande, fuera de lo corriente. Y podremos aceptar. Decir que no sin más, o tomar la actitud beligerante de los que llegan a asesinar a los mensajeros. Incluso podemos aceptar sin estar preparados, sin querer seguir las pautas que marca el anfitrión, y ser expulsados. La parábola del banquete nos muestra las distintas actitudes que podemos adoptar ante la llamada de Dios. Podría parecer de necios recibir una invitación para algo bueno y rechazarla. Pero esa es la condición humana, las circunstancias del momento, la oportunidad, los apegos que tenemos en nuestra vida, el no querer romper nuestra rutina, no salir de nuestra zona de confort, como se dice ahora. Y dejamos pasar la oportunidad de vivir a lo grande, de gozar de la presencia de Dios en nuestro día a día, de desprendernos de lo que nos ata a lo más mundano. Por eso, debemos tener el corazón abierto y los sentidos atentos, porque en cualquier momento podemos recibir la invitación que cambiará nuestras vidas. Dios nos está llamando siempre. Es más, nos está esperando siempre. Nosotros somos libres de escuchar o no, de acudir o no a su llamada. Como decía San Juan Pablo II, la fe se propone, no se impone. Y el Señor nos propone sentarnos con Él a su mesa, compartir su banquete, con libertad, la misma libertad que Él nos ha dado. Pero si no acudimos a su invitación, deberemos asumir las consecuencias. Cristo nos lo explica muy claro en esta parábola, con palabras que entendemos, y nos muestra todas las opciones. Teniendo toda la información, ya depende de nosotros elegir entre vivir en la luz o caer en las tinieblas. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.